1, 2, 3, 4. A partir deste momento temos Adri Música com Adriana Consuelo. Muy buenos días, queridos oyentes. Una nueva semana y de nuevo aquí con ustedes en Adri Música. Vamos a decir así, una edición, les digamos, especial. No que todas no hayan sido, pero esta excepcionalmente me parece que es una edición especial, debido al hecho de que después de esta edición llegará la última edición de Adri Música, que será el próximo lunes. Con lo lamento, queridos oyentes, para ustedes, pero bueno, a veces son así algunas cosas. Pero bueno, no hay que pensar en cosas tristes y negativas, así que vamos directamente a la música, a disfrutar que empezamos una nueva semana, que yo espero que para todos sea favorable. ¿Y qué les parece si se relajan un poquito escuchando Adri Música y las canciones que yo les propongo para que escuchemos? En principio vamos a escuchar Vanessa Martín, con la música No te pude retener. Y después vamos a escuchar también Jesse Joy con la música Un besito más. Y quien le sigue más en esta situación, la corriente, es nada más y nada menos que Malú con la música Quiero. Vamos a ver, ¿qué es lo que quieren ustedes, queridos oyentes? Amigos, yo sé qué es lo que ustedes quieren. Que pasemos a la música. Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas. Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. No te pude retener entre tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti. Tanta multitud, dejarnos de apariencia. Nos faltaba el compromiso, nos quemaba la impaciencia de buscarnos sin permiso. Anda y vístete, que ya no llegas. Solo un besito más. Me marché sin saber si le volveré a ver, sin pedirle las señas, porque sé que al final lo de ayer solo ocurre una vez y que a veces te empeñas en creer que dar la vida es la mejor de las rutinas y también que puede ser él. Vivir en libertad. Sí, muy bien. Wow. Disculpen ustedes, queridos oyentes, pero esta música, como es tan excepcional, pues no evité cantar como Malú. Yo quiero seguir en libertad. Todos de nosotros queremos seguir siendo libres, ¿no? Porque la realidad, la vida es así, estamos hechos para eso. A veces somos nosotros quien nos inventamos unos compromisos en el hecho de que, bueno, no estoy libre, pero la realidad es que sí, depende de cada quien y de qué forma entiende este mensaje de libertad. No lo digo por nada en particular, queridos oyentes. Ni me estoy refiriendo a ustedes. No, es un simple y sencillo comentario. Por la música, que por cierto deja un mensaje muy interesante.

vida como aquel ladrón, robando tu mirada y sin pedir perdón, sabiendo que quizás muy pronto sepas que aquí estoy yo. Así soy yo, lo sé. Parece que el silencio es el renglón. Me espera un libro viejo que quizás muy pronto sepas que se abrió. Lo sé, que ahora tengo mucho que perder, que a veces solo basta con creer, y a mí me bastaría que algún día sepas. Aquí estoy yo, contando los minutos para oír tu voz, rimando los latidos de tu corazón, vistiendo con sonrisas su soy yo, así soy yo.